cierto dinero que le quitan a uno de los taxes o de cualquier cosa para usarse para la seguridad de los niños o algo, el dinero se está recaudando para a poner más puestos de bicicleta, de peatones, luces o alumbrado, lo que sea, y no se está usando, es señal de que entonces ¿de qué sirve que nos estén quitando ese dinero? Porque es dinero que nos están quitando nosotros para uso para eso, pero no lo están usando, entonces ¿en qué lo están usando? No puedo salir a la calle a ciertas horas porque está, aparte de que no hay tanto alumbrado público, hay mucha inseguridad. Yo estaba con la idea que todavía estaba en $3 y resulta que está en $5 el ticket para transportarse de un lugar a otro. O sea, sí se me hace un poco caro la transportación. Pues todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir seguros, todos queremos vivir con una prosperidad más en el futuro, todos queremos que aún haya escuelas para adultos en las que uno pueda aprender bastantes cosas. No hay para un camino de peatones. Cuando uno pasa la calle ya ve que hay muchos carros que vienen. Ahora, aquí hay mucho, ¿cómo se llama? Muchas cantinas y todo eso. Hay mucha gente que viene tomada y no respeta. Aunque haya señales, no respetan las señales. Eso es lo que me afectaría a mí. Más que yo tengo una niña, pues. Tiene que haber más apoyo para la comunidad, porque eso, nosotros los latinos estamos aquí trabajando, estamos luchando por algo, ¿no? Nuestras propias manos trabajamos, ¿no? No robamos, no nada. Entonces, hemos venido por algo y no hacemos, no robamos, no asaltamos, no damos tanto problema. Debería de haber más apoyo para la gente latina que trabajamos. Para todo mundo es elemental que nuestros hijos o nuestros familiares tengan un mejor trato, mejor, que no se mezcle tanto la policía con migración. Migración es una cosa y policía es otra. El departamento de policía siempre los tratan como delincuentes. Delincuencia no viene, no está junto con emigración y sin embargo los tratan igual. Lo tengo por experiencia porque mi hijo pasó por mucho. Él se enfermó de tuberculosis porque lo tuvieron en unas condiciones horribles. Golpe de sotavento, golpe que pegue el viento, golpe de descontento, del zapato al zapatear. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Debido a la creciente participación de la comunidad, así como la aprobación de una ley de transparencia llamada la Ley Sunshine para iluminar Santa Ana, esta ciudad se encuentra en un proceso de consulta comunitaria para definir las prioridades y una visión que guiarán el presupuesto de la ciudad. El resultado de este proceso será un plan estratégico para los próximos 5 años. Saraí Arpero, promotora y organizadora de Latino Health Access, es parte de una coalición comunitaria conformada por el colaborativo de Santa Ana por un desarrollo responsable, Sacred, y Santa Ana construyendo comunidades saludables. Una fuerza clave dentro de este proceso. Ella nos habló sobre el significado de este plan estratégico. Bueno, mira, el plan estratégico creo que básicamente, bueno, aparte de que es la consecuencia de un trabajo muy largo por parte de la coalición Sacred, que es uno de los resultados de la ordenanza Sunshine, creo que es el comienzo del trabajo. Estamos hablando de un plan estratégico para los próximos 5 años. Implica tener más contacto y rendición de cuentas con la gente que nos representa localmente en nuestro gobierno. Es significante porque los residentes de Santa Ana han estado activamente participando y eso tiene mucho significado. Quiere decir que ya no solamente son los ojos del gobierno, sino que son los ojos de la comunidad que vivimos en Santa Ana, que trabajamos en Santa Ana, para poder decirles así es como las cosas queremos que se vayan haciendo para mejorarlo, ¿no? Que esto es un trabajo que apenas está comenzando, que necesitamos la participación de todos los residentes de Santa Ana. Estamos hablando de la participación de los jóvenes, de los jóvenes, de los niños, de las personas mayores, de toda la comunidad. Que la voz de cada uno de ellos y lo que aporten es lo que va a validar para que nuestros gobiernos vayan mejorando la calidad de vida de los residentes de Santa Ana. Y que si nosotros no levantamos la voz y no le damos valor a lo que estamos pensando y a nuestro conocimiento comunitario, el avance va a ser cada vez más, más difícil, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno. Está por aprobarse el plan apenas, pero creo que estamos en un momento en donde toda la comunidad tiene que aportar su granito, y recordarnos y validar que toda la voz de cada persona que vive en esta comunidad tiene que ser escuchada. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Uno de los puntos a los que la comunidad ha dado prioridad para el plan estratégico es la vivienda, siendo que en la ciudad de Santa Ana no existen regulaciones sobre las rentas. Y en cambio existe una gran necesidad de vivienda para personas de bajos recursos. Por esta razón, hemos recopilado algunas opiniones de residentes de la ciudad. ¿Qué piensa la comunidad acerca del problema de la vivienda en la ciudad de Santa Ana? En los foros comunitarios que se llevaron a cabo llegó bastante gente a hablar de que el problema de la vivienda en Santa Ana es de que las condiciones están muy malas para renteros, que la renta está muy cara y que no hay oportunidades para la vivienda saludable y segura para la gente de Santa Ana, residentes de Santa Ana. Pues mi opinión es de que realmente hay una decadencia, grande decadencia de viviendas de bajos recursos, tanto para la gente que puede pagar una renta como tanto para la que no puede pagar. A mí me encantaría que la ciudad de Santa Ana, o sea, las personas que tienen el poder político en esta ciudad hicieran realmente esfuerzos para que haya programas como de vivienda para personas de bajos recursos, que haya una regulación o reglamento en las rentas, que haya oportunidad de vivienda para todos, obviamente incluyendo a las personas que viven en la calle, los famosos homeless. Es importantísimo incluir a todo mundo para tener una vida en esta ciudad digna, una vida saludable. Y acerca del problema de la gente en la Civic Center, pues hasta hoy se han contado 300 personas y pues es un problema porque están viniendo de otros lados, lo cual hace también que se incremente la población. Y pues pedir también que haya menos posibilidades de que otras gentes tengan la oportunidad de tener una vivienda. Cada familia tendría que tener su propio espacio y pues teniendo diferentes o varias familias en un solo apartamento pues no se vive bien. ¿Y de qué forma crees que la ciudad podría intervenir o hacer algo por las personas que están en esta situación? Pues hacer más viviendas de bajos recursos, pero también influye que tiene que haber más trabajos para que la gente pueda pagar su renta. Bueno, gracias, Lupita. Habló Tizoc Ventura para Radio Santa Ana. Y creo que lo que se reflejó en el plan estratégico fue de que no hay como planes seguros o esfuerzos como fuertes para hacer un cambio en este tema. Lo que sí dijeron es que una ordenanza que ya tiene la ciudad dice que cada vez que un desarrollo nuevo se venga a la ciudad de Santa Ana, que donde van a construir vivienda nueva, que el 15% de esas unidades, esos apartamentos, tienen que ser de bajo costo, donde la renta sería controlada y todo. Y esa ley ya existe, y lo que mencionaron fue que van a hacer lo más posible para que darle prioridad a los residentes de Santa Ana y la gente que trabaja en Santa Ana también. Se necesitan más protecciones para los inquilinos que ya están sufriendo en condiciones como estas. Y una de las cosas que estamos empujando nosotros es un programa donde los inquilinos que están viviendo en este tipo de vivienda, donde el dueño no hace mantenimiento, no hace reparaciones, y la ciudad ya le han dado algún ticket o lo han citado por estas razones, y todavía no ha hecho las reparaciones, entonces el inquilino puede entregar su renta a la ciudad y la ciudad detiene esa renta hasta que se vean las reparaciones y el mantenimiento. Pues gracias, y pues seguimos reportando. Golpe de sotavento, golpe que pega el viento, golpe de descontento, del zapato al zapatear. ¿Se escuchará la voz de la comunidad? ¿Escuchará la voz de la comunidad? Definitivamente. Creo que hemos visto muchísima movilización de la gente. El nuevo administrador ha dicho que nunca ha visto que la gente esté participando tanto en cualquier otra ciudad, nunca lo ha visto él. Y sí, creo que tenemos el apoyo de algunos de los concejales para seguir adelante en esto. Lo que se necesita es que los inquilinos hablen más de esta situación y las necesidades que hay. Mi nombre es Andrés Ramírez y yo soy una joven de Santa Ana y también soy un miembro de BHC. Y para mí el plan estratégico es como un tipo de guía para la ciudad por los próximos 5 años. Y es para todos, para toda la comunidad que se reúne y para que hable de las cosas que están pasando, sea los problemas o las cosas económicas, seguridad o la salud. Y creo que es muy importante que todos se involucren, porque no nomás es algo que afecta a los que están aquí, pero va a ser lo que va a afectar a esos que están aquí en el futuro, por ejemplo, los jóvenes como yo. Creo que la voz sí se va a escuchar, nomás que tenemos que tener más apoyo de la comunidad en total y también del concilio, porque ahorita es un poco difícil. Sí se va a poder hacer, nomás necesitamos un poco más de ayuda, pero ya ahí vamos. Hasta la próxima.